Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 11 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche entonces con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ya tenemos los resultados de la jornada número 16, que comenzó el viernes pasado con dos partidos. Necaxa ganándole 1-0 a Puebla y Mazatlán le ganó 2-0 a Juárez. Pues el sábado Pachuca le gana 3-0 al Monterrey. América 2-0 a Tigres. Guadalajara 3-1 a Pumas. El domingo Atlas le ganó 4-2 al Toluca. Atlético San Luis 1-0 al Cruz Azul. Santos y León empató 1-1. Y Tijuana y Querétaro empataron 2-2. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Pachuca está en primer lugar con 38 puntos. Nada más ha perdido 2 en todo el torneo. Y obviamente ya nada más queda un partido más. Entonces pues parece ser que va a quedar al final con 12 ganados, 2 empatados y 2 perdidos. En segundo está Tigres, que tiene 32, tiene 20, Atlas tiene 26. Estos son los 4 primeros que van a pasar directamente a cuartos de final, si es que así termina la tabla. En quinto ya está el América con 25, Cruz Azul 24. Guadalajara 23, Monterrey 23, Necaxa 23, Atlético San Luis 23, León 20, Pumas 19 con el último puesto para entrar a octavos de final. Pumas en este lugar ahorita. Después está en 13º Mazatlán con 18, Toluca con 18, 14 y Juárez con 11 en el fondo. Y la jornada 17, va a tener a los Pumas contra Pachuca. Entonces el primer partido va a ser el día 29, o sea el viernes vamos a tener dos partidos, Necaxa contra Guadalajara y Mazatlán contra Puebla. Pues el sábado Querétaro va a jugar contra Juárez, Atlas contra Tigres, Monterrey contra Tijuana, Cruz Azul contra el América en el Clásico Joven. Después el día primero de mayo, o sea el domingo, va a ser Pumas contra Pachuca, el super líder. Después Atlético de San Luis contra Santos y León contra Toluca. Entonces eso es todo. Pumas va a probablemente va a necesitar que gane contra el Pachuca si se quiere quedar dentro de la liguilla. Muy peleado este último lugar. Tenemos a varios equipos con 18 y 17 puntos. Entonces Pumas está con 19. Yo creo que un empate no le da suficiente. Aunque con un empate y una derrota de el León, el Puma alcanzaría a León en el 11º lugar y tiene mejor diferencia de goleo. Entonces esa es una combinación que se podría dar. Eso siempre y cuando pierda León, que va contra Toluca. Bueno, va a estar muy interesante en toda esta combinación. Bueno, entonces vamos de ahí a la Liga Santander. Ah, no, hasta eso me faltan los partidos de la jornada 17. Ya los dije todos. Entonces vámonos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y los resultados de la jornada número 33 son los siguientes, que comenzaron con los partidos del 19. El 19 fue un martes de la semana pasada. Entonces, ese día el Mallorca le ganó 2-1 al Alavés, Elche 1-0 al Real Betis, Villarreal le gana 2-0 al Valencia. Después, el día 20, el miércoles, Atlético de Madrid y Granada empataron 0-0, Getafe le ganó 2-0 al Celta de Vigo, Real Madrid le ganó 3-1 al Osasuna, el Sevilla le ganó 3-2 al Levante. Esto ya fue el jueves. También el jueves, Rayo Vallecano le ganó 1-0 al Español, el Atleti le ganó 3-2 al Cádiz y el Barcelona le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Bueno, y también hubo un partido el día de el fin de semana, el domingo. El Rayo Vallecano le ganó 1-0 al Barcelona. Qué mala leche. Pero con esto entonces Real Madrid está en primer lugar y está clasificado para Champions. Tiene 78 puntos, está a 15 puntos del Barcelona, que está en segundo con 63. Sevilla está tercero con 63. El Atlético de Madrid tiene 61, está en cuarto. Real Betis tiene 57. La Real Sociedad tiene 55. Real Betis y Real Sociedad jugarán la Europa League si quedan ahí. En séptimo lugar está el Villarreal con 52. Ellos jugarán un playoff para entrar a la Europa League. Pues en octavo lugar, y ya fuera de puestos de competencia europea, está el Atleti con 48. Osasuna tiene 44. Valencia 42. Rayo Vallecano 40. Celta Vigo 39. Español 39. Elche 38. Getafe 35. Mallorca 32. Cádiz 31. En puestos de descenso está Granada con 30. Levante con 25 y Alavés con 25. Y los partidos de la jornada 34 son los siguientes, con el primer partido siendo el viernes, Sevilla contra Cádiz, después los del sábado, Alavés contra Villarreal, Real Madrid contra el Español, Valencia contra el Levante, el Atlético contra el Atlético de Madrid, después el día domingo, Elche contra Osasuna, Granada contra Celta de Vigo, el Rayo Vallecano contra la Real Sociedad, el Barcelona contra Mallorca y el lunes por la noche Getafe contra Real Betis. Esto es todo por la Liga Santander. Bueno, antes de irnos de la Liga Santander, vamos a ver qué pasó en el resultado de la Copa del Rey. Y el Real Betis, tras penaltis, es el campeón de la Copa del Rey. Entonces ahí está Guardado y sus compañeros obviamente ganaron. Después de haber empatado 1-1 durante el tiempo regular, pues ahí lo tienen. Iglesias y Duro anotaron durante el partido. Y después del partido, en los penaltis, William José anotó, Guardado anotó, Miranda anotó, Telo y Ruibal anotaron. Ah, no, fueron cambios, perdón. Entonces entró en el 102 Guardado para tirar penales. Entonces el primero de... bueno, todos los del Real Betis anotaron. William José, Joaquín, Guardado anotó el tercero, Telo anotó el cuarto, Miranda anotó el quinto, y por el Valencia, Soler anotó, Rasic anotó, Guedes anotó, después falló Musa y Calla anotó el último, aunque pues no fue suficiente porque Miranda anotó después de ellos. Entonces, bueno, pues ahí está, 5-4 en penales, bastante emocionante después de haber empatado en tiempo regular. Muy emocionante la final de la Copa del Rey, que fue el día 23, hace 4 días, el día sábado. Pues eso es todo entonces ahora sí por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League. Ya tenemos los resultados de la jornada número 34, que comenzó el sábado con estos partidos. Arsenal le gana 3-1 al Manchester United. Newcastle le gana 3-0 al Norwich. Manchester City le ganó 5-1 a Watford. Después el Leicester y Aston Villa empataron 0-0. Tottenham y Brentford empataron 0-0. Chelsea el domingo le ganó 1-0 al West Ham. El Burnley le ganó 1-0 a Wolves. Brighton y Southampton empataron 2-2. El Liverpool le ganó 2-0 al Everton. El Crystal Palace empató 0-0 con Leeds United. También va a haber un partido de la jornada 37 el día de mañana. Manchester United contra el Chelsea. Y vamos a ver entonces cómo está la tabla. La tabla está de la siguiente forma. Manchester City está en primer lugar. Tiene 80 puntos. Liverpool está en segundo con 79. Chelsea tiene 65. Arsenal 60. Así quedarían ahorita si estos cuatro jugando la Champions League. Si terminase así la tabla. En quinto está el Tottenham, que tiene 58. Manchester United tiene 54. Está en el sexto. Ellos dos jugarían la Europa League. West Ham con 52 estaría jugando un partido de repechaje, o bueno, de playoff, para entrar a la Europa League. Después en octavo lugar está Wolves, que tienen 49 puntos. Newcastle tiene 43. Leicester tiene 42. Brighton 41. Brentford 40. Southampton 40. Crystal Palace 38. Aston Villa 37. Leeds United 34. Burnley 31. En puestos de descenso está Everton con 29, Watford con 22 y Norwich con 21. Realmente Burnley estaba en ese primer puesto de descenso, pero salió gracias a su triunfo contra Wolves. Obviamente tenía que ser contra Wolves. Y Everton fue el que perdió y bajó a ese primer lugar. Perdió con el Liverpool. Entonces los partidos de la jornada número 35 serán los siguientes. El día sábado vamos a tener Newcastle contra Liverpool, Aston Villa contra Norwich, Southampton contra Crystal Palace, el Watford contra el Burnley, Wolves contra Brighton, Leeds United contra el Manchester City. El domingo Everton contra el Chelsea, el Tottenham contra el Leicester y el West Ham contra Arsenal. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 34 y comenzó con los partidos del sábado. El Lyon le ganó 5-2 a Montpellier. El Mónaco le gana 4-1 a Saint-Étienne. El PSG y Lens empataron 1-1. Pues el día domingo el Stade Rennais le ganó 5-0 al Lorient. El Niza le ganó 1-0 al Troyes. Nantes le gana 5-3 al Gironde. El Brest le gana 1-0 al Metz, que tuvo a dos jugadores expulsados. El Clermont y Angers empataron 2-2 con un jugador expulsado de Angers. El Lille le ganó 1-0 al Estrasburgo. Y el Marseille le gana 1-0 a Reims. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 78 y ya es campeón de la Ligue 1. Pues con ese empate ya es campeón. Marseille tiene 65 puntos y está en segundo lugar. Stade en cuarto lugar. Bueno, ahorita Stade estaría jugando un playoff para entrar a Champions League. Y Marseille y PSG pues ya están en la Champions. Por lo menos por lo que se ve ahorita. En cuarto lugar está Mónaco con 59 puntos, perdón. Y ellos están en la Europa League. En quinto lugar está Niza con 57. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League ahorita. En sexto lugar está el Estrasburgo con 56. Y ellos tendrían ninguna participación en competencias europeas. Lens tiene 54, Lyon 52, Lille 51, Nantes 50, Brest 45, Montpellier 42, Reims tiene 40, Angers tiene 35, Lorient tiene 34, Troyes 33, Clermont 33, en puestos de descenso está Saint-Étienne con 31, Gironda con 27 y Metz con 24. Y entonces los partidos de la jornada número 35 serán los siguientes, comenzando con el partido del viernes. El Strasbourg se enfrenta al PSG. Pues el sábado, Lens se enfrenta a Nantes. El Saint-Gené contra Saint-Étienne. El domingo, Troyes contra Lille. Brest contra Clermont. El Orient contra Reims. El Monaco contra el Angers. El Montpellier contra Metz. Gironda contra el Niza. Y el Marseille contra el Lyon. Entonces, esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a pasar rápidamente a la Bundesliga. Bueno, antes de ir a la Bundesliga, porque ya vamos a un pequeño receso, vámonos mejor a ver cómo está la Champions League. Y es que se jugaron partidos el día de hoy y ayer. Entonces, el día de hoy, Liverpool le gana 2-0 al Villarreal. Y el Manchester City ayer le ganó 4-0 al Real Madrid. Pues ahí lo tienen para los que esperan una final muy europea, muy londinense, o bueno, más bien muy inglesa. Pues ahí está, Liverpool y el Manchester City ya están listos. Ya nada más hace falta ver qué es lo que pasa en los partidos de vuelta. Pero por ahora, y solo por ahora, el Liverpool estaría jugando contra el Manchester City. Entonces vamos a ver obviamente el de Manchester City contra el Real Madrid fue ayer. Y los partidos de vuelta entonces serían el día 13. El día 13. Ah, chido. Bueno, no. El día 13 no. Los partidos de vuelta entonces serían el 3 y el 4 de mayo. El 3 jugaría, es un martes, Villarreal contra Liverpool, una semana, y en el otro partido del miércoles, el Real Madrid contra Manchester City. El final es el día 28, y bueno, pues ahí están avisados por si lo quieren ver. Entonces ahora sí vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 31. El Hertha de Berlín le ganó 2. Bueno, vamos a empezar con el del día viernes pasado. El Wolfsburgo le ganó 5-0 al Mainz. Pues el día sábado, Unión Berlín le gana 2-1 al Leipzig. El Bayer Leverkusen le gana 4-1 al Greuther Fürth. El Friburgo y Borussia Mönchengladbach empataron 3-3. El Eintracht Frankfurt empató 2-2 con el Hoffenheim. El Colonia le gana 3-1 al Arminia Bielefeld. Y el Bayern München le ganó 3-1 al Borussia Dortmund. Pues el día domingo, Augsburgo le ganó 2-0 al Bochum. Y el Hertha de Berlín le ganó 2-0 al Stuttgart. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar con 75 puntos. El Borussia Dortmund con 63. Bayern Leverkusen con 55. Leipzig con 54. Todos ellos están en Champions League ahorita. En quinto lugar, y en la Europa League, está Friburgo con 52 puntos. En sexto está Union Berlin con 50. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. En séptimo lugar está Colonia con 49. Hoffenheim con 46. Eintracht Frankfurt con 40. Mainz con 39. Borussia tiene 38. Wolfsburgo 37. Bochum 36. El Augsburgo, es que me pareció, 35. Hertha 32, en puestos de descenso está el Stuttgart con 28, ellos jugarán en un playoff para ver si se van al descenso, y directamente al descenso van Arminia Bielefeld con 26 y Greuther Fürth con 17. Y los partidos entonces de la jornada 32 son los siguientes: el viernes Unión Berlín contra Greuther Fürth, el sábado Arminia Bielefeld contra Hertha Berlín, el Augsburg contra Colonia, Borussia Dortmund contra Bochum, Mainz contra Bayern München, el Stuttgart contra Wolfsburgo, el Hoffenheim contra el Friburgo. Pues el día 2 de mayo, un lunes, Bayer Leverkusen contra el Eintracht Frankfurt y el Borussia Mönchengladbach contra el Leipzig. Esto va a ser todo por la Bundesliga. Vamos a una pequeña pausa y te regreso con la Serie A. Pero recuerden que vamos a hablar de el draft colegial en la NFL. Y es que ya se viene el día de mañana. Ya faltan menos de 21 horas para que sea el comienzo de la primera ronda. Y obviamente van a estar, como quien dicen, esperando la selección de los Jaguares, que tienen la primera selección. Probablemente van a escoger a Travon Walker, pero ahorita les comento más. Hay un mock draft que tengo aquí, entonces podemos ver quiénes dicen los expertos que van a ir a qué equipo. Obviamente todo esto depende de tantas cosas que pase, pero está bien. Entonces vámonos a una pequeña pausa y te regreso. Mi amor, me juraste maravillas, no, no, no, que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Tiempo seguro que soy más fuerte. amor. Empeñaste el alma por quererte y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme. Que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti. De la noche con 38 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, como les estaba diciendo, pues va a ser el draft del día de mañana. Tenemos un mock draft preparado para ustedes sobre la primera ronda, obviamente, porque ya después de eso, pues como que es un poco más difícil de imaginarse qué va a pasar. Hay unos jugadores que son invitados al draft a Las Vegas el día de mañana. Y obviamente es porque esperan verlos, pues, ser escogidos durante la primera ronda. Ya a ver, vamos a regresar al fútbol rápidamente, al fútbol soccer. Vamos a hablar de la Serie A, el calcio italiano. Y es que ya tenemos los resultados de la jornada número 34, que comenzó con los partidos del día sábado. El Atalanta le gana 3-1 al Venezia. El Torino le gana 2-1 al Spezia. El Inter le ganó 3-1 al Roma. Verona y Sampdoria empataron 1-1. Después, el día domingo, el Salernitana le gana 2-1 a la Fiore. Después, el Empoli le gana 3-2 al Napoli. El Bologna y Udinese empataron 2-2. Génova le gana 1-0 al Cagliari. El AC Milan le ha ganado 2-1 a Lazio. Y el lunes por la noche, la Vecchia Signora, la Juventus, le gana 2-1 al Sassuolo. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. El AC Milan está en primer lugar y ya está clasificado para Champions. Tiene 74 puntos. El segundo lugar es el Inter con 72. Y también están clasificados para la Champions League. En tercero está el Napoli, ahí aferrándose al tercer lugar con 67 puntos. Ellos están ahorita en Champions, igual que la Juve, los Bianchineri, que están en cuarto lugar con 66 puntos. En quinto está la Roma con 58, ellos estarían jugando la Europa League. Y la Lazio en el sexto lugar con 56 jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Después en séptimo lugar fuera de competencia europea está la Fiore con 56, Atalanta con 55, Verona con 49, Sassuolo 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, el Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, en puestos de descenso está Salernitana con 25, Génova con 25 y el Venezia hasta el fondo con 22 puntos. Y bueno, ya se viene entonces la jornada número 35, que comenzará con los partidos del sábado. Cagliari contra Verona, el Napoli contra Sassuolo, Sampdoria contra Génova, el Spezia contra la Lazio y el domingo la Vecchia Signora contra Venezia, el Juve, la Juventus. Después viene el AC Milan contra Fiore, el Empoli contra Torino, Udinese contra el Inter, Roma contra Bologna. Y lunes por la noche, Atlanta contra Salernitana. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y de ahí entonces vamos a pasar a lo que les estaba diciendo. Obviamente tiene que ver con el draft colegial que va a suceder el día de mañana en Las Vegas. Y pues es que se va a poner muy bueno. O sea, obviamente hay varios equipos que van a reestructurar sus equipos completamente. Por ejemplo, los Gigantes y las Águilas de Filadelfia tienen bastantes selecciones colegiales el día de mañana en la primera ronda, así como lo escuchan. Y eso que las Águilas, que cambiaron algunas de estas selecciones con los Santos de Nueva Orleans. Entonces vamos a comenzar con la primera selección, que se la dieron a los Jaguares, o la ganaron perdiendo todos los partidos, casi menos 3, me parece que ganaron el año pasado. Entonces Travon Walker es un jugador que juega en las esquinas a la defensiva, y él podría ser entonces un edge, como le llaman. Él podría ser la selección número 1, o Aiden Hutchinson, pero están proyectando a Travon Walker primero, él es de Georgia. Después en segundo lugar, los Leones, como casi siempre están escogiendo, podrían escoger a Aiden Hutchinson. Hutchinson obviamente es un edge, jugó en Michigan y es el jugador que todos esperamos ir en primer lugar, y si no, pues nadie se lo imagina cayendo del segundo lugar. Entonces él también es un edge rusher, y lo tendrían los Leones entonces en la segunda selección global. Pues en tercer lugar estarían escogiendo los Tejanos. Ellos podrían escoger a un jugador que se llama Ike Okwunu, de North Carolina State, un junior que juega de offensive tackle. Obviamente los Tejanos podrían mejorar su línea ofensiva y darle una versatilidad bastante importante, ya que recordaremos que su línea ofensiva no es muy buena. Pero bueno, con este jugador y con las selecciones del año pasado, puede ser que ya hayan mejorado esa línea. En cuarto lugar serían los Jets. Los Jets necesitan agarrar a alguien que haga la diferencia en los partidos, que haga, bueno, que tenga las habilidades para hacer algún tipo de diferencia importante. Este Sauce Gardner es un cornerback de Cincinnati y parece ser que podría ser su selección para tener una combinación de bueno con las intercepciones que tendría. También es bastante grande, o sea que podría alcanzar la bola de muchos ángulos y tiene mucha velocidad. Bueno, en quinto lugar, Evan Neal, un offensive tackle, él iría para los Gigantes, que tienen esta primera selección. Y digo esta en el número 5 porque van a escoger también en el número 7. Entonces, pues así como lo escuchan, los Gigantes podrían escoger a Kayvon Thibodeau, pero podrían no escogerlo. Y en este caso lo están proyectando a escoger a Evan Neal. que es un offensive tackle de Alabama. Esto para jugar al lado de su jugador Andrew Thomas, que lo escogió, parece ser, el año pasado o hace poco, para proteger a su quarterback Daniel Jones. En el sexto lugar, las Panteras podrían escoger a Charles Cross. Él es un offensive tackle de Mississippi State. Obviamente las Panteras puede ser que cambien, intercambien con otro equipo si es que no encuentran al jugador ideal en este lugar. Ellos también pueden escoger a un quarterback, porque sería un muy buen lugar para escoger a un quarterback del futuro. Serían el primer equipo en este draft en escoger un quarterback. Podría ser el de Cincinnati o el de Pittsburgh, pero bueno, en este lugar lo proyectan como un offensive tackle Charles Cross. En el séptimo lugar, entonces, los Gigantes estarían escogiendo de nuevo, y ellos estarían escogiendo un wide receiver de Ohio State llamado Garrett Wilson. Esta selección de los Gigantes llegó a ellos a través del intercambio que hicieron con Chicago el año pasado, y es por eso que está en este óptimo lugar, el séptimo. Obviamente el jugador Garrett Wilson les recuerda mucho a los que jugaron que jugaron con Stephon Diggs. Le recuerdan a este otro jugador de Buffalo. Entonces, bueno, con estas mismas habilidades puede ser que los Gigantes escojan a Garrett Wilson. En octavo lugar, los Falcons podrían escoger a un jugador llamado Jameson Williams de Alabama, un wide receiver, para que vaya y haga combinación con Kyle Pitts. Realmente él es bastante bueno, jugó en el partido del campeonato nacional, pero ahí fue donde se lastimó la rodilla y se tronó el ACL, que es el anterior crossed ligament, pero bueno, eso es uno de los ligamentos que están en la rodilla. Y podría ser que un equipo como los Falcons tengan la paciencia para esperar a que regrese del accidente que tuvo en el partido por el campeonato nacional. Entonces, en el noveno lugar están los Jets. Ellos podrían escoger a un jugador, Drake London. Ahorita esto está proyectado, los Jets escogiendo a través de una selección que recibieron de Denver. Obviamente me parece que es una proyección hasta ahorita, y el punto de hacer esa proyección fue porque ellos quisieran escoger a un jugador wide receiver, y si no se le adelantan a los Seahawks podrían usar su selección e intercambiarla con otra de otro equipo, para que ese equipo si escoja al wide receiver de USC, Drake London. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. En este mock draft están los Jets escogiendo a Drake London. En décimo lugar, hay un intento de intercambio. No sabemos si se va a dar o no, pero en el décimo lugar ahorita estarían los Seahawks. Los Seahawks escogerían entonces a Kayvon Thibodeau, que es un edge rusher de Oregon. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pues me parece ser que es un buen jugador para reemplazar a todas las selecciones que pudieron haber tenido los Seahawks por lo que perdieron cuando recibieron a Jamal Adams de parte de los Jets. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. En el 11º lugar estarían los Commanders escogiendo a otro wide receiver. Este es Chris Olave de Ohio State. Obviamente ya sabemos que este es un muy buen jugador y podría haber sido seleccionado más abajo, pero hay demasiados wide receivers. Entonces, 11º, Washington escogiendo a este jugador podría ser una buena opción. En el 12º lugar, los Vikings podrían estar escogiendo a Derek Stingley, que es un cornerback de LSU. Stingley puede ser uno de los jugadores sorpresa de este draft, porque podría ser escogido desde el desde el puesto número 3. Así de bueno es este jugador. Entonces, pues ahí está. Décimo segundo, yendo para los Vikingos. En décimo tercero, los Tejanos podrían escoger en una selección que les llegó a través de Cleveland, por obviamente el quarterback que les dieron a los de Cleveland. Podría llegar Jermaine Johnson, el segundo, de Florida State. Él es un corredor, un edge rusher que viene de Florida. Y obviamente los Tejanos necesitan a alguien así, que necesitan subir la cantidad de sacks que tienen de promedio por temporada. En décimo cuarto están los Ravens, que podrían escoger a Jordan Davis, jugador de Georgia. Es un defensive tackle que podría hacer bastante diferencia. Ahorita no sabemos qué tal, no sabemos si los Ravens van a escoger este jugador a la defensiva, pero sabemos que les encanta seleccionar jugadores a la defensiva en la primera ronda del draft. Pues en el 15 lugar las Águilas de Filadelfia podrían escoger a un jugador bastante interesante que se llama Kyle Hamilton. Él es un safety de Notre Dame. Y lo bueno de este jugador, aparte que es un safety y las Águilas lo necesitan, es que podría haber sido el número 5 en este draft, el quinto en global. Así de bueno es este jugador, y que les caiga hasta el 15, pues obviamente sería una gran sorpresa para las Águilas de Filadelfia, que están también reconstruyendo su equipo este año a base de todas las selecciones que tienen. En 16 están los Saints, que van a escoger a través de un intercambio que hicieron con Indianapolis. Indianapolis lo había recibido a través de Filadelfia, pero bueno, los Saints escogerían entonces a un jugador llamado Trevor Penning, que es un offensive tackle de Northern Iowa. Él es un left tackle. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los Saints, a ver si escogen así. En 17, los Chargers escogen a Kerr El Elam. Él es un jugador que juega de cornerback. Un cornerback de Florida. Y obviamente tiene bastante velocidad y altura. En 18, las Águilas de Filadelfia otra vez. Este lo reciben de Nueva Orleans. Escogerían a un cornerback de Washington. O sea, de el estado de Washington, o de la Universidad de Washington, que se llama Trent McDuffie. Y este jugador McDuffie podría jugar al lado de el otro cornerback de las Águilas, que es Darius Slay. Entonces podría ser una buena combinación. En 19, los Saints escogerían a Devin Lloyd, que es un linebacker de aquí, de los Utes, de la Universidad de Utah. Es un linebacker y es bastante productivo. Entonces vamos a ver si se va con los New Orleans Saints. En 20, los Pittsburgh Steelers escogerían a Kenny Pickett, que es el primer quarterback. Aquí lo tienen proyectado como el primero en salir seleccionado del colegio. Él viene de Pittsburgh. Obviamente, jugando en Pittsburgh, habiendo roto varios de los récords de Marino ahí en la Universidad de Pittsburgh. Entonces sería obvia la situación para los Steelers. Él podría ser seleccionado por los Steelers y competir con Mitchell Trubisky por un lugar como el quarterback inicial durante la temporada. En 21, los Patriots podrían escoger a Zion Johnson, que es un offensive lineman. Obviamente él juega en el interior de la línea, entonces es como un centrum guard. Y obviamente es bastante inteligente y versátil, le podría ser por eso una selección importante para los Patriotas, que siempre escogen este tipo de jugadores. Después, en el 22 lugar, los Green Bay Packers escogerían finalmente a un wide receiver, ya que perdieron a su jugador Devontae Adams. Entonces podría ser que escogieran a Treylon Burks, que es un wide receiver de Arkansas. Este jugador, esta selección le llegó a Green Bay a través de Las Vegas, porque obviamente se fue su wide receiver para el equipo de los Raiders. Después, en el 23º lugar, los Cardinals podrían escoger a un jugador que se llama George Karlaftis, que es un jugador de Purdue. Es un edge rusher y parece ser que los Cardinals necesitan a alguien en el rush, ya que perdieron a uno de sus rushers, de sus edge rushers. Entonces podrían sustituirlo con George Karlaftis. Después, en 24º, finalmente, los Dallas Cowboys estarían haciendo su primera selección del draft. Ellos, me parece que van a ir con un wide receiver. Todo está apuntando, ya que tuvimos a dos de los importantes wide receivers de Dallas salir de Dallas. O sea, ellos fueron a otros equipos. Y bueno, entonces este jugador, Dahan Dotson, de Penn State, dicen que tiene las mejores manos de todos los wide receivers que están en el draft. Entonces, pues podría ser una buena selección. El 25º puesto es para Buffalo y ellos escogerían a Breece Hall, que es un running back de Iowa State. Este jugador podría ser de un buen impacto para las defensivas que jueguen contra los Bills, porque bueno, tienen bastantes herramientas para jugar a la ofensiva los Bills de Buffalo. Entonces, en la 26ª posición están los Titans, que podrían escoger a Tyler Smith, que es un offensive tackle de Tulsa. Obviamente vamos a ver si este offensive tackle podría ser el que escogen. Podrían también escoger a un quarterback los Titans. Es un lugar bueno para escoger al segundo quarterback del draft, pero no sabemos. Parece ser que pueden escoger más a un offensive tackle, porque tienen a Ryan Tannehill, y él jugó bastante bien el año pasado. Es más, tuvo más yardas por pase que nadie más. Después, en el 27º está Logan Hall, de los Buccaneers, o sea, para los Buccaneers. En la 27º, él es un defensive line de Houston. Obviamente los Buccaneers podrían hacerse de este buen jugador a la defensiva. Después, en 28º, Green Bay podría escoger a Quay Walker, de Georgia. Él es un linebacker y obviamente los coaches a la defensiva están enamorados de este jugador, que podría ser como un jugador tipo Micah Parsons, que es un jugador de los Cowboys, que fue el primer seleccionado linebacker del año pasado en el draft. Después, en 29º está Kansas City. Ellos podrían escoger a Boy Mathe, que es un edge rusher de Minnesota. Obviamente les llegó esta selección a través de San Francisco y a través de Miami. En 30º lugar, también Kansas City podría escoger a George Pickens. Él es un wide receiver de Georgia. Obviamente tiene mucho talento, pero se lastimó y hay preguntas sobre su nivel de madurez. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. En el 31º, los Bengalíes de Cincinnati podrían escoger a David Ojabo, que es un edge de Michigan. Y vamos a ver, parece ser que se lastimó el Aquiles el día de su día profesional en Michigan. Así es lo que pasa. Él es de la Universidad de Michigan, obviamente. Y en 32º, el último equipo en seleccionar serían otra vez los Leones de Detroit. Ellos recibieron este lugar a través de un intercambio que hicieron con los Rams de Los Ángeles. Obviamente eso funcionó para ellos, para que los Rams ganaran el Supertazón. Y los Detroit Lions pues no están tan felices de que hayan ganado, porque ellos seleccionan al último. Si hubieran perdido antes, hubieran seleccionado antes. Y ellos pueden escoger a Malik Willis, que es un quarterback de Liberty. Obviamente que caiga Willis hasta el número 32 es medio raro, pero a veces así pasa, ¿no? O sea, podría ser escogido dentro de los primeros 10, o podría caer hasta el número 32 ahí. Pero bueno. sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. De la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces esta noche con la NBA, que ya tiene sus playoffs y están candentes para los que han estado viviendo la acción. Este día pues ha sido eliminado el equipo el día de hoy o el día de ayer. Sí, me parece ser que el día de hoy entonces los Bucks eliminaron a los Bulls de Chicago. Y bueno, pues Giannis tuvo 33 puntos en 30 minutos. Obviamente, pues en 5 partidos ganaron esta serie. Y muy interesante entonces lo que se viene para Milwaukee, que recordaremos estuvieron en la final y estuvieron cerca. Bueno, Vamos a ver entonces los partidos que se están dando el día de hoy. El que todavía está jugando, los Warriors, casi a la mitad le van ganando 45-43 a los Nuggets. En esta serie Golden State va ganando 3-1 y podrían cerrar la serie hoy si ganan este, bueno, el partido del día de hoy. Están a 2-1, bueno, 1 minuto 50 de la primera mitad, para que se termine la primera mitad. Y en el otro partido, el resultado que ya les dije, los Bucks ganaron 116-100 contra los Bulls y ganan su serie 4-1. Pues ahí están esas dos, bastante efectivas. Vamos a ver entonces cómo están el resto de todas las otras llaves y otras series. En el oeste, en la primera serie entre Phoenix y New Orleans, los Pelicans van abajo en esa serie 2-3. Phoenix ha ganado 3. Y obviamente el siguiente partido para ellos es el juego 6, que sería el día mañana. El día de mañana podrían ganar Phoenix y pasar a la semifinal de la conferencia. En la otra llave, en la serie que está jugando Dallas contra Utah, Dallas va liderando esa serie 3-2. Y el próximo partido también es el día de mañana, va a ser transmitido por TNT. Bueno, los dos partidos van a ser transmitidos en TNT, por si lo quieren ver. Obviamente, si Dallas gana mañana, entonces ellos estarían jugando contra el que gane la primera llave. El día de hoy, no les dije, Golden State está jugando contra Denver y podrían pasar entonces a la semifinal de conferencia si ganan este partido. Van liderando esa serie 3-1. En la otra llave, Minnesota va ganando esa serie 3-2 contra Memphis. Ah, no, Memphis, perdón. Va ganando la serie 3-2 contra Minnesota. Entonces, el viernes va a ser entonces el partido número 6 entre estos dos equipos. En la conferencia del este, entonces, en la primera llave, Miami se enfrenta a Atlanta y Miami ganó esta llave 4-1. Entonces ellos avanzan a las conferencias de las semifinales. Bueno, las semifinales de la conferencia, perdón. Y jugarían entonces el primer partido de estas semifinales el día 5, no, el día 2, perdón, de mayo. Después, en la otra llave, Filadelfia se enfrenta a Toronto y Filadelfia va ganando esa serie 3-2. El día de mañana van a tener partido número 6 de esas llaves. Y entonces, ya les había dicho, Milwaukee pasó por encima de Chicago 4-1 y jugará entonces el partido contra Boston. Boston ya le había ganado a Brooklyn, le ganó 4-0. Y es por eso que están saliendo los memes de Brooklyn yéndose a Cancún en un camión. Obviamente sin querer, ¿no? Obviamente ellos no querían estar fuera tan rápidamente. Pero bueno, Boston fue el equipo número 2 del este. Entonces se enfrentará al número 3 del este, que es Milwaukee. Mientras Miami, el número 1, está esperando al 4 o al 5. Lo más probablemente, bueno, factible sea que gane Filadelfia y pase el número 1 contra el 4 y el 3 contra el 2. Entonces, muy bien. Pues eso es eso. Y vamos a ver más allá de... Vamos a ver qué es lo que pasa con los Utah Jazz el día de mañana, que van a estar jugando por sus vidas o por continuar en la serie. Obviamente van a pasar de estar jugando en Utah a estar en Dallas. Entonces vamos a ver cómo les va en los últimos dos partidos. Obviamente se ve muy difícil que ganen los dos, pero se han visto cosas más raras, ¿no? Que vayan los Utah Jazz. Sale, pues eso va a ser todo entonces por la NBA, vamos a pasar de ahí a las ligas mayores del béisbol. Y estos son los resultados del día de hoy, que ya terminaron, los partidos que ya terminaron. Los Twins le ganan 5-0 a los Tigers. Los Red Sox le ganaron 7-1 a los Blue Jays. Los Yankees le ganan 5-2 a los Orioles. Marlins 2-1 a Nationals. Los Phillies le ganaron 7-3 a los Rockies. Los Rays le ganan 3-2 a los Mariners. Los Padres le ganaron 8-5 a los Reds. Los Brewers le ganan 3-1 a los Pirates. Y los Diamondbacks le ganaron 3-1 a los Dodgers. También los White Sox le ganaron 7-3 a los Royals. Los Cardinals 10-5 a los Mets. Y en los partidos que se están jugando todavía, los Atléticos le van ganando 1-0 a los Giants. Este está en la alta de la quinta entrada. En otro partido, los Angels le van ganando 6-2 a los Guardians, que ya no, dejando ser los Indians de Cleveland, por lo visto ya son los Guardians de Cleveland. Ellos están en la baja de la cuarta entrada. Después, en otro partido que está en la baja de la novena entrada, los Astros le van ganando 4-2 a los Rangers. Y en uno que está en extra innings, los Cubs le van ganando 6-3 a los Braves en la alta de la décima entrada. Entonces, pues esos son todos los partidos hasta ahorita. Vámonos a las posiciones. Si es que no las dan. Vámonos a los partidos del día de mañana, ya que está siendo un poco difícil esta cosa. El día de mañana, entonces, a las 12:35, los Padres contra los Reds, los Brewers contra los Pirates, a la 1:05, los Rockies contra Phillies, Marlins Nationals, Orioles Yankees, Mariners contra Rays, los Tigers contra los Twins. A las 2:05, los Astros contra Rangers, los Royals contra White Sox, los a las 3:07, Red Sox contra Blue Jays, a las 4:07, Guardians contra Angels, a las 7:20, los Cubs contra los Braves, y a las 7:45, los Diamondbacks contra los Cardinals. Entonces vamos a ver las posiciones ya que finalmente regresaron. Entonces aquí están en la Americana, en la división este, los Yankees están en primer lugar con un récord de 12-6, Toronto 12-7 está segundo, Tampa Bay 10-8, después Boston 8-11 y en el fondo está Baltimore. En la central, Minnesota está en primero con un récord de 18, White Sox 7-10, Cleveland 7-10, después está Kansas City con 6-10 y en el fondo está Detroit. En la del oeste, los Angels están 11-7, Seattle 11-7, después está Oakland 9-9, Houston 8-9 y en el fondo están los Rangers de Texas. En la división, en la conferencia nacional, entonces en la división este, los Mets están en primer lugar con un récord de 14-6, Miami 9-8, Filadelfia 9-10, Atlanta 8-10, en el fondo está Washington. En la división central, Milwaukee está con un récord de 12-7, San Luis 17, Pittsburgh 8-10, Cubs 7-10 y en el fondo está Cincinnati. En el oeste está San Francisco primero con 3-6-5, a medio partido o menos están los Dodgers con un récord de 12-6, San Diego está tercero con 12-7, Colorado 10-8 y los Diamondbacks en el fondo. Pues eso va a ser todo por las grandes ligas del béisbol. Vamos a pasar de ahí a lo que estaba, estoy a punto de decirles. Y es que el Checo Pérez se volvió a subir al podio en el Gran Premio de la Emilia Romagna o el del Mila Romagna. Entonces, obviamente es en Italia. Y su compañero de equipo llegó en primer lugar. Entonces vamos a hablar de cómo estuvo eso. El tiempo de Max Verstappen para ganar la carrera lo ganó en 1 hora 32 minutos y 7 segundos. Checo llegó detrás de Max Verstappen 16.5 segundos. Después en tercero llegó Lando Norris, que obviamente llegó 34 segundos detrás. Después George Russell de la Mercedes llegó en cuarto. Él se lleva 12 puntos. Lando Norris de la McLaren llevó 15. Checo llevó 18 puntos por ese segundo lugar. Y Max Verstappen 26 puntos. O sea que bastantes puntos para Red Bull en esta carrera. En quinto lugar para Alfa Romeo llegó Valtteri Bottas. Con este sitio se llevó 10 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari llegó sexto. Se lleva 8 puntos para la Ferrari. Yuri Tsunoda llegó en séptimo lugar. Él se lleva 6 puntos para Alfa Tauri. Sebastián Vettel llegó en octavo. Se lleva 4 puntos para Aston Martin. Kevin Magnussen se lleva 2 puntos para Haas. Y en el décimo lugar, Lance Stroll se lleva un puntito para Aston Martin. Esos son todos los conductores que van a llevar puntos. En décimo primero, Albon llegó, obviamente, para la Williams. Pierre Gasly llegó en décimo segundo para Alfa Tauri. Hamilton de la Mercedes llegó décimo tercero. Ocon de Alpine llegó décimo cuarto. Suho de Alfa Romeo llegó décimo quinto. Latifi llegó en décimo sexto. Michael Schumacher de la Haas Ferrari llegó décimo séptimo. Y después Daniel Ricciardo de la McLaren llegó al fondo. Alonso y Carlos Sainz no terminaron la carrera. Entonces, con esto, la tabla de conductores está de la siguiente forma. Charles Leclerc está primero de la Ferrari con 86 puntos. Max Verstappen se pasó al segundo sitio por encima del Checo, que iba a estar en segundo lugar de la tabla. Pero bueno, suficiente con el tercer lugar. Bueno, Max Verstappen tiene 59 puntos. Checo está con 54 en tercer lugar. Cuarto sitio, George Russell de la Mercedes tiene 49 puntos. Carlos Sainz de la Ferrari está en quinto con 38. Lando Norris de la McLaren Mercedes está en 35. Lewis Hamilton está séptimo lugar para la Mercedes con 28 puntos. Valtteri Bottas, el finlandés, tiene 24 puntos para Alfa Romeo. Esteban Ocon, el francés, tiene 20 para Alpine Renault. Kevin Magnussen, el equipo Haas Ferrari, tiene 15 puntos en el décimo sitio. Daniel Ricciardo tiene 11 puntos para McLaren. Yuki Tsunoda tiene 10 puntos para Alfa Tauri. Pierre Gasly tiene 6 para Alfa Tauri. Sebastián Vettel tiene 4. Fernando Alonso tiene 2. Y Xu Guinyu tiene 1 para Alfa Romeo. Alexander Albon tiene 1 para Williams Mercedes. Y Lance Stroll tiene 1 para Aston Martin. En el fondo están Mick Schumacher, Nico Hülkenberg y Nicolás Latifi sin puntos. Con esto entonces vamos a ver los equipos, cómo están las escuderías. En primer lugar está todavía Ferrari con 124 puntos. En segundo ya está Red Bull con 113. Mercedes está tercero con 77. McLaren está cuarto con 46. Alfa Romeo Ferrari tiene 25, está en quinto lugar. Sexto lugar está Alpine Renault con 22. Alfa Tauri está en séptimo con 16. Haas Ferrari tiene 15. Aston Martin tiene 5. Y en el fondo está Williams Mercedes con un solo punto. Y bueno, ¿cuál es la siguiente carrera? Entonces, vamos a ver. La siguiente carrera va a ser en Miami. Es el Gran Premio Fórmula 1 Crypto.com de Miami. Y obviamente va a ser del 6 al 8 de mayo. Entonces, el próximo fin de semana, no este fin de semana, el siguiente. Entonces, vamos a dejar, eso es todo por la Fórmula 1. Y pues, para que nos acompañen entonces el día de mañana para el draft colegial. Esperemos que se emocionen todos. Obviamente hay bastante que ver, bastante análisis, pero generalmente con que veas la primera y la segunda ronda el jueves ya te sientes que viste todo el draft. Entonces, pues si pueden hacerlo, vean el día de mañana. Vamos a ver si salen quarterbacks, porque pues aparte de los dos que mencioné, no creo que vaya a salir ningún otro quarterback.